¿Qué decir después de esto? Impresionante la versión de los Dimension en torno al Georgie Porgy mítico de los Estados Unidos. Georgie Porgy, una de las canciones del álbum Past to Present, 1977-1990, de los Toto, la superbanda que nació en Los Ángeles allá por el 78 con el teclista David Page, el guitarrista Steve Lukather y el cantante Bobby Kimball. El teclista de Connecticut, Steve Porcaro, con su hermano Jeff, en la batería. Otras versiones espectaculares como esta han sido interpretadas por Eric Bennett y Faith Evans. David Page fue el compositor del tema. Un fragmento del disco Toto de cuando empezaba precisamente esa formación a crear canciones impresionantes. Y como impresionante ha sido esta, Dimension. Desde Japón llegaban un trío japonés de fusión compuesto por Takashi Masuzaki en las guitarras, Kazuki Katsuta al saxo y Akira Onozuka manejando los teclados de una forma infalible. Más versiones. One day I'll fly away. Un día volaré lejos. La construyó Joe Sample, el pianista de Crusaders, y la cantó hace años Randy Crawford. Thank you. Esta versión One Day I'll Fly Away, absolutamente delicada. One Day I'll Fly Away de Joe Sample, Will Jennings. Además, como invitados a esta grabación aparecía el cuarteto de cuerda Bohemians, Pau Martínez de las percusiones y arreglos de cuerda a cargo de Moisés Sánchez, en esta canción que, como dijimos antes, fue interpretada originalmente por Miss Randy Crawford. Yoyo Cuesta, la voz, Moisés Sánchez al piano, Richie Ferrer, contrabajo, Enrique García con la guitarra y Larry Martin, que es el batería y líder de Larry Martin Band, LMB, dentro de este álbum estupendo de 2008. Se llama exactamente igual que esta canción que estábamos escuchando, One Day I'll Fly Away. After the Dance. El DeBarge fue el invitado, por ejemplo, en la revisión que hicieron los Fourplay desde Los Ángeles de este clásico. La versión que nos ocupaba llega desde 2006 aproximadamente, dentro de uno de los grandes discos de Cassandra McKinley, que es una cantante de jazz americana, procede de Boston, en Massachusetts, una artista de voz dulce, sedosa, que tiene sus referentes en las grandes estrellas del jazz y el pop, nombres tan intensos como los de Carole King, Nice Nada, pasando por Nancy Wilson o llegando hasta incluso Aretha Franklin. Till Tomorrow, lo que estábamos disfrutando hace un instante, para viajar directamente hacia Sao Paulo, en Brasil. Ahí nos quedamos. Lo hacemos con un gran disco de 2009. Randy Brecker, uno de los mejores trompetas del mundo. El álbum se llamó Randy in Brazil, con una selección imponente de músicos tropicales. Randy voló directamente hacia Sao Paulo para grabar cada una de las 12 canciones de este álbum maravilloso. We'll be right back. trompeta, un instrumento absolutamente maravilloso. Un gran artista especialista en él, Randy Brecker, también pianista, baterista. Un músico de Filadelfia que nació el 27 de noviembre del 45. Randy, el hermano mayor de la saga Brecker, comenzó en Nueva York con los Blood, Sweat and Tears, míticos, la misma banda de Lew Soloff, cuando era pues 1966 aproximadamente. Además tuvo varias oportunidades de lucimiento en algunas sesiones de grabación, acompañando a Janis Joplin, a Stevie Wonder y a los Jazz Messengers del maestro Art Blakey. Asimismo, ha formado parte de las Big Bands de Clark Terry, Duke Peterson, Frank Forster y orquesta de Tad Jones y Mel Davis. Incluso estuvo en el quinteto de Ora Silver durante algo más de un año, entre el 68 y 1969. El próximo disco, como tantos otros de ella, de Lisa Ono, está cuajado de estándares. Sugar Hill way up in Harlem. ¿Recuerdan este? If you miss the A train, take the train. You find you miss the quickest way to Harlem. Lisa Ono. Hurry, get on now, it's coming. Listen to those wheels a thumming. All aboard, get on the A train. Sugar Hill in Harlem. You must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you miss the quickest way to Harlem. Aproximarnos a Timpan Alley, allá en Broadway. Take a Train, abriendo este álbum de clásicos, Cheek to Cheek, Jazz Standards from Rio, con Lisa Ono, una japonesa que ha vivido su tiempo, su vida hasta ahora, entre sus dos países, Brasil y Japón. Además, versiones de Sitting Tall, Flying to the Moon, I Could Breathe on Caravan, Hello Jolly y muchos más. Dos versiones de Caravan, una de ellas instrumental. Recuperando a Randy Brecker, con su Randy in Brasil. Más en 2009, de 12 canciones, 12, grabadas en unos estudios de Sao Paulo, con Randy con la trompeta, faltaría más, y un escogido y selecto grupo de músicos tropicales. Este fue el resultado, es perfecto. Bienvenidos al País de los Sueños. Juan Antonio Jurado, en El País de los Sueños. Sofrer a sós, reviver muitas vezes é mal querer. Se o destino era se perder no amor de outro alguém, apagar sempre é adiar. Que vai retornar como o mar e o luar. Não contar muitas vezes é revelar. O silêncio sabe falar, tem valor de uma acusação. Mendigar é pior que esbofetear. Faz a gente se enxergar com a expressão que se vê num cão. E compor um bolero assim é feito implorar. Mas pelo amor de Deus, vai embora. Não contar muitas vezes é revelar. O silêncio sabe falar, tem valor de uma acusação. Mendigar é pior que esbofetear. Faz a gente se enxergar com a expressão que se vê num cão. E compor um bolero assim é feito implorar. Pelo amor de Deus, vai embora. Vai embora. Aquí la tienen para ustedes, música de extraordinaria belleza. Nana Caymmi. Es el nombre artístico de Dinair Tostes Caymmi, cantante tropical de Río de Janeiro. Una mujer extraordinaria que ha publicado abundantes discos con música suave, elegante, seductora en todos los casos, como es también el de Ava Logan. Ava Logan con So Many Stars. Abundancia de clásicos de estándar en este álbum de 2009. La que estamos escuchando, precisamente una versión del clásico que da título a toda la colección, Ava Logan. So Many Stars, uno de los clásicos tropicales que volvía de esta guisa con Ava Logan en un álbum llamado de igual forma, tal y como decíamos hace pocos instantes, aquí en el País de los Sueños. So Many Stars. María Augusta, continúa en Toque Tropical. Classics in Bossa, los clásicos en tono de bossa nova. Entre la colección de canciones que tiene ya algunos años, aparece esta... The Shadow of Your Smile en RAI, Radio Andalucía Información, la sombra de tu sonrisa. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see teardrop kissed your lips, and so did I. shadow of your smile. The Shadow of Your Smile con María Augusta en su Classics en Bossa, una mujer que además de atreverse con estos temas estándar, también ha hecho sus incursiones en el mundo del pop, recogiendo, por ejemplo, versiones en torno a canciones tan conocidas como esta que estamos dispuestos a escuchar y que forma parte, aunque no lo parezca en absoluto, dado su aspecto, al sonido Bees. How deep is your love? ¿Cuán profundo es tu amor? Seguimos con María Augusta en esta edición del País de los Sueños. Recuerden que esto es RAI Radio Andalucía. Información. Softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down. When they all should let us be, we belong. Darkest hour, you're the savior when I fall, and you may not think I care for you when you know down inside that I really do, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living Your Love, con esta mujer deslumbrante desde hace muchos años, utilizando la música de los Bees, María Augusta. En el País de los Sueños, un argentino, vivió en Brasil y desde los Estados Unidos ha publicado varios discos. Last Look, La Última Mirada, hace años, fue uno de ellos. Estamos situándonos exactamente en 1995. Torquato Mariano. Carlos de Andrade y él mismo, Torcuato Mariano, fueron los productores y en buena parte los compositores de cada una de las 10 canciones, incluyendo versiones como es el caso de Tindy, de Toño Bin, de esta maravillosa colección de elementos musicales. Last Look, un supermúsico, Windham Hill Records, la compañía que publicó este Last Look en aquella temporada de 1995 con canciones sencillamente maravillosas en todos los casos. Nuna. El disco Smiling, música de James Taylor. Tell me lies, but hold me tight. No me dejes solo esta noche. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure enough, good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away and tell you, go ahead and hurt you, please, yeah. Gonna see me get it down on my knee. And it started, your heart's been divided. You've been turning my world upside down, you Maravillosa, ciertamente, con esa versión de No me dejes solo esta noche, muchas, decenas de ellas, las que se han hecho en todo el mundo de ese clásico de un auténtico maestro, el gran cantautor norteamericano por excelencia, que se llama, no es Bob Dylan, es James Taylor. Jackie Joyner es uno de los nuevos saxos del smooth jazz americano. El disco Little Man Soul desde 2009.